Hola, ¿cómo están todos ustedes? Pues yo aquí muy emocionada de ya estar lista para leerles El infinito en un junco de la maravillosa. Yo estoy enamorada de Irene Vallejo. Y esta vez vamos ya en el episodio, ahorita les digo en cuál vamos, en el episodio 32, créanlo o no. Y vamos a ver qué nos cuenta Irene Vallejo en esta ocasión sobre el libro. Vamos para allá. Un nuevo invento empezó a transformar silenciosamente el mundo durante la segunda mitad del siglo VIII a.C. Una revolución apacible que acabaría transformando la memoria, el lenguaje, el acto creador, la manera de organizar el pensamiento, nuestra relación con la autoridad, con el saber y con el pasado. Los cambios fueron lentos, pero extraordinarios. Después del alfabeto, nada volvió a ser igual. Los primeros lectores y los primeros escritores eran pioneros. El mundo de la oralidad se resistía a desaparecer. Ni siquiera hoy se ha extinguido del todo. Y la palabra escrita sufrió al principio cierto estigma. Muchos griegos preferían que las palabras cantasen. Las innovaciones no les gustaban demasiado. Refunfuñaban y gruñían cuando las tenían delante. A diferencia de nosotros, los habitantes del mundo antiguo creían que lo nuevo tendía a provocar más degeneración que progreso. Algo de esa reticencia ha perdurado en el tiempo. Todos los grandes avances, la escritura, la imprenta, Internet, han tenido que enfrentarse a detractores apocalípticos. Seguro que algunos cascarrabias acusaron a la rueda de ser un instrumento decadente y hasta su muerte prefirieron acarrear menhires sobre la espalda. Sin embargo, era difícil resistirse a la promesa del nuevo invento. Toda sociedad aspira a perdurar y ser recordada. El acto de escribir alargaba la vida de la memoria, impedía que el pasado se disolviera para siempre. En los primeros tiempos, los poemas aún nacían y viajaban por cauces orales, pero algunos bardos aprendieron el trazado de las letras y empezaron a transcribirlos en hojas de papiro, o los dictaron, como pasaporte hacia el futuro. Quizá entonces, algunos empezaron a tomar conciencia de las inesperadas implicaciones de aquella osadía. Escribir los poemas significaba inmovilizar el texto, fijarlo para siempre. En los libros, las palabras cristalizan. Había que elegir una sola versión de los cantos, lo más bella posible, para que sobreviviera a las demás. Hasta aquel momento, el canto era un organismo vivo que crecía y cambiaba, pero la escritura lo iba a petrificar. Optar por una versión del relato significaba sacrificar todas las demás y al mismo tiempo salvarlo de la destrucción y el olvido. Gracias a ese acto audaz, casi temerario, han llegado hasta nosotros dos obras memorables que han conformado nuestra visión del mundo: los 15.000 versos de la Ilíada y los 12.000 versos de la Odisea, que ahora leemos como si fueran dos novelas, son un territorio fronterizo entre la oralidad y el nuevo mundo. Un poeta, seguramente educado en la fluidez de las recitaciones, pero en contacto con la escritura, enhebró varios cantos tradicionales en el hilo de una trama coherente. ¿Fue Homero ese personaje en el umbral de los universos? Nunca lo sabremos. Cada investigador imagina su propio Homero, un bardo analfabeto de tiempos remotos, el responsable de la versión definitiva de la Ilíada y de la Odisea, un poeta que les dio un último toque, un copista aplicado que firmó el manuscrito con su nombre, o un editor seducido por esa estrafalaria invención de los libros, aire escrito. No deja de fascinarme que un autor tan trascendente para nuestra cultura sea solo un fantasma. Con la escasa información disponible, es imposible aclarar el misterio. La sombra de Homero desaparece en tierras de penumbra, y eso vuelve todavía más fascinantes a la Ilíada y la Odisea. Son documentos excepcionales que nos permiten acercarnos al tiempo de los relatos alados y las palabras perdidas. Y bueno, ¿qué les parece? A mí me gustó. ¿Y qué opinan? ¿Ustedes quién creen que haya sido Homero? Ese es uno de esos misterios que probablemente no nos sirvan para mucho, pero la verdad que entretienen. La verdad que están bonitos para disfrutar un poco de la tarde y darnos un momento a solas pensando, pues ya no en la inmortalidad del cangrejo, sino en la identidad de Homero. ¿Qué les parece? Les propongo que hagan eso el día de hoy y me cuenten. Cuídense mucho, ya saben que los quiero. Espero que tengan una muy linda mañana, una excelente tarde, pero sobre todo, una magnífica, mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!